Ouais. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Hola, hola, hola. Hello, everybody. ¿Cómo andamos? Hello. Como todos los martes, otro martes más, el último martes de agosto, ¿no? Sí, bueno. Me están hablando de jazz, como todos los martes, por la FM Indie Rock, en la página www.fmindierock.com.ar, la 104.7. Estamos todos los martes a las 22 en directo y repetimos los sábados después de las 20:30. Y nos retransmiten la 101.7 FM, la compañía de Tandil, los jueves a las 22. Y también los jueves a las 22 nos retransmiten la 90.3, la Oid Rock de Río Colorado en Río Negro. También hay repeticiones, ¿no? Aquí los sábados, ¿no? Sí, ya los sábados lo dije. Ah, no, ¿y me qué falta? No, faltan los domingos en Tandil. Ah, los domingos a las 18 en Tandil también repite. Formato sí. Podcast también. También estamos en formato podcast, sí. Que se encuentra en la página. Bien. También las radios, tanto la 90.3 La Oid Rock como la 101.7 Radio La Compañía, también tienen sus propias páginas, así que también se puede escuchar por allí. Sí, sí, sí. Muy lindas páginas. Hermoso, bueno, se escucha por ahí. Prontamente tendremos algunas. Alguna nueva interacción, ¿no? Sí, sí. Bueno. Alguna nueva señal que nos cobije allí. Bueno, y es eso. Perfecto, buenísimo. Bueno, ahí tenés una fan, mira. Hola, hola. ¿Quién es? Bueno, un abrazo por allí a todos los que nos Brindes. Escuchan y nos siguen. Buenísimo. Bueno, nada, empezamos. Nos recordamos, hoy tenemos una invitada especial, una contrabajista y cantante de La Plata, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Bueno, después vamos a hablar un poquito de ella, de Lara Fichera. Y vamos a ir escuchando un poquito de musiquita para hacernos como el clima así del programa. ¿Cómo no? Bueno, y vamos a escuchar a... está buenísimo esto porque es un chico que canta. Un chico de canta. León Moliner en voz, Tavo Dreste en piano, Felipe Arce en contrabajo y Nicanor Farberg en batería. Y van a hacer un temazo, un clásico. Ajá. Sway. Sway. Vamos. All right. Marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease, when you dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Thank you. dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Bueno, cortito, escueto, pero rendidor. Qué bonito, me encanta esa canción. Hermosa canción y muy lindo, ¿eh? La interpretación. Sí, la interpretación me suenaba a alguien. De León Moliner. León Moliner. Sí. Mira qué bien, che, qué lindo. Buenísimo. Buena grabación también. Vos que siempre pedís cantantes masculinos. Cantantes masculinos, sí. Bueno, sí. Noto que faltan los cantantes masculinos y digamos, quiero que haya más representantes. Bueno, buenísimo. Bello. Como verás, sí. Te complacimos, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, no importa. Bueno, vamos a seguir escuchando y vamos a escuchar a Manuel Álvarez Ugarte en guitarra y Nicolás Fernández en contrabajo. El tema de Álvarez Ugarte se llama Arata. Bueno, escuchábamos un poquito de lo que hace Manuel Álvarez Ugarte. Muy lindo, ¿no? Sí, una onda así muy iberoamericana, dice que le gusta mucho. Pero bueno, te trajo un aire. Sí, algo conocido, ¿no? Sí, al principio, sí. Me di cuenta. Che, bueno, vamos a mandarle un saludito allá a Pablo Orfanó. Orfanó, desde Río de Janeiro. De Janeiro, qué de lindo. Buenísimo. ¡Qué envidia! Bueno. Bueno, y ahí estamos entrando en el ámbito de nuestra invitada. Vamos a escuchar un poquito lo que hace ella, lo que está. Un poquito de Lara Fichera. De Lara Fichera. ¿Qué has traído? Bueno, vamos a escucharla los dos temas que trajimos. Está junto con Andrés Martínez, que nosotros conocemos, amigo, ¿no? Un pianista de acá, de Tres Arroyos, que también está en La Plata. Bueno, querido Andrés Martínez. En este caso también va a estar Pablo Bianchietto en batería. Y vamos a escucharla en... Bueno, ella es contrabajista, dijimos, y aparte canta. Cantante, sí. Sí, bueno, vamos a escucharla en The Peacocks. The Peacocks. A ver. La fecha. I still hear them. take a final look around you. Hold the memory forever. Take a final look around where you can listen to the thing your heart is saying. Beauty's all in an illusion. Hear you through his eyes. Tremenda versión. Muy lindo. Está genial. Muy bien, no sé. Con si... una onda muy personal, ¿no? Sí, hermoso, hermoso. Absoluta. Me encanta esa búsqueda de cada uno tener su propia color, ¿no? De voz y de todo. Muy bien. ¿Estará? ¿Andará por ahí? Capaz que anda por ahí, ¿eh? Capaz que charlamos y todo, mira. Para vomitar acá. A ver si no. Mientras vamos... tanto, hay unos saluditos. Gracias por los saludos allí. Ah, bueno, besitos. Gracias por escuchar el programa siempre, la gente que está en las redes. Y bueno, y un abrazo a todos los que nos están escuchando las radios. Bueno, acá estamos leyendo un poquito sobre Lara, que empezó muy joven. A ella misma calculo que nos va a comentar. Ay, mira, qué bueno, ya está, me parece por ahí, ¿no? Hola. ¿Para qué voy a poner a ver? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Para qué tenemos que poner? A ver si así te pueden ver un poquito. Las cámaras y todo eso. Acá el despliegue, nuestro despliegue técnico. Sí, bueno, todo salió fácil, así que buenísimo que nos pudimos comunicar. Y bueno, escuchamos recién un poquito de lo que hacen en trío con Andrés, y el baterista es Pablo, ¿no? Bianchetto. Bianchetto, bueno, ahí estamos ahí. A ver, ahí estamos, mira. Ahí está. Ahí está, un poquito para que te vean de todos lados. ¿Cómo andás, Lara? Hola, ¿cómo están? Hola, Sergio, hola, Alejandra. Contenta de estar acá. Ay, qué bueno, qué alegría para nosotros, claro, recibirte y escucharte. Recién te escuchábamos, una voz espléndida, hermosa. Y qué linda la interpretación, ¿no? De esta de Peacocks que estábamos escuchando recién. Contanos un poquito ahí cómo empezaste con la música y todo eso, así la gente sabe también que sos una niña, sos muy joven. Empecé con la música, bueno, mi mamá me cuenta que vivía haciendo soniditos con la boca y esas cosas, entonces me llevaron al conservatorio de Gilardo Gilardi, de La Plata, y estaba la posibilidad de empezar a estudiar guitarra por método Suzuki, así que empecé con Diana Chagal por método Suzuki a los 4 años, jugando. Y bueno, eso fue como un acercamiento como desde el estudio. Y después, por otro lado, mi familia tenía un pub, y no sé, 14, 15, ya de ahí en adelante, y bueno, había música a la noche en vivo, y bueno, a veces me invitaban a cantar una canción, y después un poco más, y después me animé a hacer mis cosas, así como sin pensar, ¿no?, en esto de dedicarme a eso, pero tampoco nunca no lo pensé, como que siempre fue algo que estuvo ahí, como si fuese... parte de, bueno, lo que hago, ¿no? Como cantar. Muy naturalmente. Sí, y bueno, así como que confluyeron esos dos inicios para mí, porque son formas distintas de abordar la música, más desde el compartir, ¿no? O desde el estudio. Y bueno, después ingresé al Bachillerato de Bellas Artes. Ahí me encontré con el contrabajo en un momento, que fue también otro gran momento. Siempre lo que más amé es jugar con la voz, o sea, lo que yo después le pude poner estudiando el nombre de improvisar, o hacer ruiditos o cambiar las melodías, y en el jazz, bueno, encontré como un lenguaje que, nada, que pone en primer plano eso, así que disfrutando mucho de, esa, de eso, ¿no? Seguí así, indagando, y sigo, y sí. Y siempre fue, o sea, ¿cómo llegaste al jazz, ¿no? Porque a la música llegaste como natural, ¿no? Pero viste que el jazz es un lenguaje muy particular que... Porque le permite jugar, digamos eso, ¿no? Lo que acaba de claro, decir. Claro, claro, pero ¿cómo, no? ¿cómo te encontraste con el jazz? ¿Cómo se cruzó el jazz en tu vida? Bueno, había algunos discos en mi casa, ¿no? Entre otro montón de música... Y yo notaba que había algo ahí que, nada, había algo que me llamaba especialmente la atención, y después, por ahí charlando y estudiando, me encontré con esa palabra, ¿no? De la improvisación, o el juego, o el crear en tiempo real, y me encontré con que era algo que me gustaba mucho hacer, o que me conectaba con un estado particular que me hace bien, y donde me siento más yo. Entonces, bueno, después me encontré con las jams, y ahí dije, esto es el parque de diversiones más espectacular que existe en la faz de la Tierra, ¿por qué no estamos todos ahí? Entonces es como que ahí me da, ¡ay, esto está! Y bueno, ni bien pude, me animé a, claro, a ir y decir, yo quiero, yo quiero. Y bueno, nada, ahí fue, nada, también compartir desde ahí, desde como aprender el jazz así, tratando de tocarlo y a los ponchazos. Como que nunca, o sea, más ahora, por ahí... estudio o trato de estudiar improvisación o scat o cosas, pero en realidad empecé a hacerlo antes de estudiarlo o buscarlo. Creo que eso, uno aprende de muchas formas, ¿no? Sí, claro. Pero fue así, como tocando, y bueno, Pepe Angelillo, tomaba unas clases con él, y él me hacía escuchar mucho, ¿no? Entonces creo que escuchar como que es lo que más me acercó al jazz, y jugar con otras personas y tratar de conectarme con ellas. Eso. Fantástico, claro. Genial. Bueno, pero que es en definitiva es la eso, cosa. Porque en algún momento nació como eso, ¿no? Como el, claro, el hecho de estar en ese momento en vivo y a ver que ese desafío, esa adrenalina y ese gusto de, claro, de jugar e improvisar. Está genial, ¿no? Más allá de que puedas estudiarlo o no, está bueno tener ya esa impronta de ganas de hacerlo. Me parece genial. Che, y Lara, contanos un poquito del disco este a raíz de la canción Inútil Passage. Gran canción. Sí. ¿Cómo surgió eso? Qué linda esa búsqueda. Bueno, veníamos tocando con Andrés, que está por ahí, que le mando un abrazo apretado. Después se sumó Pablito y bueno, estábamos tocando y a mí me dieron, o sea, veníamos tocando un montón, teníamos fechas y pandemia. Oh. Así que me dieron ganas de grabar, como ya tenía ganas, pero bueno, era como, me daba mucho vértigo grabar, siempre me gustó mucho improvisar o encontré como... más facilidad psíquica en el hacer algo espontáneamente y que no me defina mucho y todo eso, y cuando se acercaba el momento de grabar o de pensar en algo que diga, bueno, esto lo elijo y lo fijo en el tiempo, como queda ahí, ¿no? Hay algunas complicaciones neuróticas seguramente que me complicaban un poco eso, pero también deseo, ¿no? Y bueno, fue re lindo decir, bueno, dale. Y bueno, hermoso proceso ahí, súper mega compartido con Andrés y con Pablo. Inútil Paisaje son cuatro canciones que me marcan mucho, se llaman El Filo, el EP, que grabamos, lo grabamos en vivo, en el estudio, o sea, una sesión. Y bueno, cuatro canciones que me inspiran mucho o me marcaron, me cambiaron. Inútil Paisaje, la conocí en la secundaria y bueno, fue la primera canción que canté y toqué con el contrabajo. Ay, qué lindo. Y que nada, me encantó. Y la canté imitando la pronunciación portuguesa sin indagar mucho en la letra. Posteriormente, Inútil Paisaje, ¿no? Que eso lo llegaba a entender. dije, bueno, ¿de qué vendrá este título? ¿Por qué? Y ahí la traduje. Y dije, bueno, esto te lo tengo que contar a las personas que hablan mi idioma, porque es una poesía tan simple y tan, tan hermosa, ¿no? Y para mí me hablaba del paisaje de la música. Y la traduje en un momento, la canción dice, bueno, ¿para qué tanto mar? ¿Para qué tanto cielo? ¿De qué sirven las flores que nacen en este camino si estoy solo, ¿no? Dice. Y para mí hay algo de la música y de la belleza de la música que, y de que nos encanta estudiarla y perfeccionarnos y llegar a la belleza y tal, que a veces es una búsqueda, siempre, yo creo que es una búsqueda infinita, pero cobra sentido solamente cuando la compartimos. Tal cual, claro. ¿No? Y para mí fue como, cuando la traduje, más aún, ¿no? Grabá, cantá, tocá, y como que siento que una y otra vez hay que volver a esto, por eso elegí iniciar con esta canción en castellano, para poder decir, bueno, es compartir, o sea, en definitiva yo canto para eso, para tratar de acercarme más a las personas que amo. Así que bueno, eso, y después, bueno, de Peacock, es una canción así, como hermosa y incómoda, y que me enfurece un poco. Y el Bienly, bueno, también tuve mi paso por La Una, por el canto lírico, me encanta cantar y las posibilidades de nuestro cuerpo humano cantando y la laringe y toda la música me encanta mucho, y también ahí fue como, bueno, o cantás de tal forma o de tal otra y tu identidad sonora. O, claro, sí. Y sí, hasta que en un momento decís, chao. Bueno, chao. Esto es lo que hay. ¿Y por qué no se puede cantar una canción de Brahms así? Pero genial. Ella opina lo mismo. Totalmente. ¿Para qué está la voz si no se puede explorar con ella lo que uno quiere? Claro, si esta vida tan finita. Tal cual, genial. Muy interesante, claro. ¿Y cómo, cuándo empezaste con esta cosa? Porque, o si bien es natural, ¿no? El tema de tocar, pero tocar y cantar, no sé, el contrabajo, debe ser difícil, ¿no? Acostumbrarse. ¿Cómo fue ese proceso hasta que llegaste a esa ese sincretismo? Sí, yo creo que no se ve. O sea, te resulta a complejo. Conoce, ¿no? Yo me acuerdo de esto, probar un contrabajo, una nota al aire, yo venía tocando la guitarra y para eso me alcanzaba, ¿no? Así, una nota al aire y cantar, porque lo que hacía, ¿no? Entonces, cuando escuché esas dos cosas juntas, dije, ¡ah! Y bueno, por eso lo hago, digamos. Desde de entrada, yo quería tocar el contrabajo para tocar y cantar, claro, ¿no? Porque sentía que eran como... Claro, que iba perfecto. No sé, siento que hay como un diálogo entre nosotros. Un maridaje perfecto, dijeran los cocineros. Claro, porque el contrabajo es sí. Tiene una presencia tal maravillosa. Cual, no, es genial, sí, sí, muy lindo. Y bueno, va bien con tu voz también, ¿no? Pero no, me refería al hecho, viste, digamos, físico de combinar las dos cosas, que bueno. Claro, de poder soltarse bien con la voz, porque a veces tenés que estar pendiente medio del instrumento y no está bueno, eso claro, que no es fácil, a eso me refería. Pero bueno, evidentemente te ha resultado natural, digamos, así que está buenísimo, ¿no? Encontrar un canal, un vehículo, un canal propio, la verdad que es una dicha, ¿o no? O sea, pasaste de la guitarra al contrabajo, eso también, ya de entrada de la guitarra por ahí no te convencía, ¿no? O no te llenaba, no era. Claro, sí, venía como un poco cansada con la guitarra, o no me... Sí, igual me encanta la guitarra, ahora 2x3 toco la guitarra, pero venía así tocando partituras. Claro. En realidad yo quería, cuando fuimos al conservatorio, yo quería tocar el piano, pero no había vacante en el piano. Y la razón por la que después había un pre-básico en el Bellas Artes, en el momento en el que yo ingresé a la secundaria, que te dejaban probar instrumentos. Yo había probado el violonchelo, y me había encantado el violonchelo, claro. Y le había dicho a mis padres mi maravillosa idea de tocar el violonchelo, y muy amablemente me dijeron que iba a ser muy difícil aprender un instrumento nuevo para encubrir un poco que no me podían conseguir un violonchelo. No sabes lo difícil. Y que cantás mucho, si no. Claro. Pues siempre la verdad es que agradezco mucho, mucho, mucho el enorme apoyo que recibí y recibo de mi familia. Qué lindo. El momento de explorar y aprender. Y de jugar con la música, y bueno, después, a los 15 años justo, se abrió una vacante en el colegio para aprender el contrabajo, y era el momento en donde me preguntaban, ¿qué querés para tus 15 fiestas? ¿Qué viaje? ¿Qué hacemos? Y yo dije, este es mi momento, y dije, ¿el contrabajo? ¡Ay, Mati! Así qué que genial. Es mi gordo el que tengo hoy. Son mis 15, así que. Es tu compañero. Eso. Qué genial, qué me encantó. Bueno, al final te lo ganaron un viaje. Tal cual, que no se termina claro, más. Tal cual. Muy bien. Impresionante. Che, esto de estar así, de tocando un montón. ¿Cómo está esto de. Vos estás en La Plata, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y desde ahí hay movida, digamos, están tocando seguido, sé que están tocando con Andrés, que tienen varias fechas, pero ¿cómo está el movimiento ahí de La Plata para tocar, para hacer cosas allí? Bueno, es un desafío, hacer cosas, estamos pudiendo hacer cosas, y eso está buenísimo. El 15, de paso... Invito, no, por eso. Sí, sí. El 15 tocamos con Andrés en PH, en La Plata, a dúo. Vamos a hacer Laboratorio, que es lo que hicimos cuando empezamos. Me desvío un poco y cuento cómo empezamos a tocar con Andrés. O... Dale. Sí, sí, lo que vos quieras. Lo que tú eso contesta lo que ella quiere. Tal cual. Una cosa... No, pero para eso estamos, tal cual. Tranquila, tranquila. Ah, bueno. Bueno, con Andrés empezamos a... Yo... lo iba a escuchar, lo admiraba, lo admiro, pero digamos, era como... Me encantaría tocar con él. Tu gran referente. Y bueno, en un momento... Claro, le pedí de tomar clase con él para hacer un trabajo de contrapunto para la facultad, toda una excusa, para que termine la clase y le proponga tocar un blues, y ahí tocamos un blues. Y bueno, después tocamos. Surgió de tocar, armamos una fecha en jazz en 2018-19. Él tiene mucha memoria, así que seguro me corrige. Sí. Y bueno, y me quedé sin voz Entonces, el primer ensayo ensayamos sin voz. O sea, yo le escribía en un papelito, recién nos conocíamos. O sea, ya habíamos conectado musicalmente, pero no teníamos lista de temas, nada. Yo le escribía y él me respondía y tocábamos, pero no cantaba. La segundo ensayo que teníamos pautado, pasó algo en el edificio, se inundó la parte de abajo, no pudimos ensayar. Así que fuimos a la fecha. Sin ensayo. Al jam. Sin ensayo. Y fue maravilloso. Y siempre como que nos gusta volver ahí, como que fue la mejor forma de empezar. Nada, así que estamos re contentos con esta fecha. Si se quiere. La idea es esa. Claro, si se quiere el espíritu de jazz, wow. Entonces era. Estaba como ¿no? Como predestinado eso, porque es un poco así también. Sí, sí. Después viene la cabeza y quiere acomodar y sí, quiere bla, sí. Bla, bla, bla. Pero, bueno, tratamos de volver ahí una y otra vez y eso está bueno, es linda esa posibilidad que nos da el jazz, la música, pero creo que el jazz... especialmente, y nada, el 15 es esa la propuesta. Buenísimo. Es un lugar nuevo este en La Plata, ¿no? Yo estuve en La Plata la semana pasada y estuvimos chumeteando ahí los lugares que había, muchos no encontramos, pero me decía Sergio que este lugar es como un lugar medio nuevo, ¿no? Ahí en La Plata, el pH factor. Sí, es un lugar... No es tan nuevo, pero, o sea, es de previo a la pandemia, o sea, hasta bien. Y abre los viernes. Claro. Están ahí. Buenísimo. Marquitos y la Negra, así, produciendo noches mágicas desde la cocina, desde las fechas, desde la música, todo es muy maravilloso. En una terraza... hermosa, se hace música en vivo los viernes, jazz generalmente, o sea, o cosas relacionadas con el jazz. Y bueno, no fue, ya estamos yendo, ya estamos saliendo. Qué lindo, me encantó. Me lo estás pintando de una manera. No, lo vimos, sí, genial. Che, bueno, nada. Ahí estamos. Entonces, el 15 están ahí con Andrés Martínez, el pianista, en PH, es el lugar, ¿no? ¿Se llama? ¿Cómo es la dirección, Lara? Que no lo sabemos. 6, 60 y 71. Ok. Bien, 6, 6. Buenísimo. Sí. Y bueno, en octubre... En octubre vamos a tener una fecha con el trío en La Plata, en el Café Metro, en el Café del Teatro Metro. Ajá. Ah, mira qué genial. Fantástico, tremendo. Así bueno. Que esas son nuestras dos próximas fechas. Bueno, anda mandándonos todo lo que quieras que pasemos por acá, que nosotros lo vamos promocionando. Y bueno, nada, ya terminando, te agradecemos un montón. Que hayas charlado con nosotros tan amistosamente y nada, nos veremos por ahí. Nos veremos ahí, en alguna vuelta. Gracias. Bueno. Gracias a ustedes, muchas gracias por invitarme, por generar este espacio. Muchas, muchas gracias y un abrazo también a todas las personas que nos están acompañando. Muchas gracias por estar ahí. Gracias. Bueno, gracias, Lara. Mandamos un beso. Chau. Suerte. No sé cómo cortar. Y de alguna manera la X, un poco. Busca una X por ahí. Una X. Ahí está, lo logró. Sí, la X nunca falla. Nunca falla. Bueno, impresionante. Estoy matando todo esto. Estamos rompiendo todo. Bueno, estamos en. Están hablando de jazz. Para la gente que nos escucha, es la Yadiu. Aquí en Indie Rock. Uy, chicos, ¿por qué suena todo tanto? Y es como una especie de metele una cortinita. Bueno, ahí estábamos charlando con Larita, Lara Fichera, Divina, una voz espectacular. Y la vamos a escuchar en otro temita, tenemos, ¿no? Bueno, ahí tenemos uno junto con, también con Andrés Martínez. Sí, un clásico. Recordemos que Andrés Martínez es un pianista maravilloso, ¿no? Sí, acá es un baluarte de Tres Arroyos. Gente que... Bueno. Sí. Y entonces los escuchamos a los dos en Round Midnight. Tremendo. Qué espectacular, che, qué cosa más linda. Qué buena interpretación. Muy. No, y aparte que todo lo que hablamos un poco en la charla con Lara Fichera, que estamos hablando de, sí, ¿no? Sí. De su interpretación junto a Andrés Martínez. De qué cómodo se sienten claro, entre ellos. Y esta cosa de jugar, pero así. Entenderse además. Claro, entenderse y poder jugar con el otro. Genial, la verdad que impresionante. Nunca mejor dicho esto del juego de la música. Sí, un saludito ahí a Julita. Julita, un saludo grande. Bueno, y ¿qué te parece si hacemos agenda? Oh, agenda. Así. Oh, agenda. Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, ahí estamos con la agendita. Tenemos una agenda apretada hoy. Apretada e inentendible. Sí, sobre todo. Bueno, bien. Hoy no andaba la impresora, así que lo que quedó fue esto. Vamos a hablar de nuestros amigos tandilenses. Mirá, hablando de agenda, nuestro querido amigo Martín Del desde Buenos Aires. Ahí viene después. Sí, me vino justo que esté por acá. Vamos a empezar con un poquito de Martín, ya que estás ahí, le voy a preguntar. ¿Con quién canta? Hacen un tributo a Ella y a Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, ¿no? Sí. Ella y Louis. Nosotros creemos que es con, claro, con pero nuestra que nos quedó amiga. Ahí. Pero bueno, que él nos confirme. Entonces, Martín Delp. Tributo es. Tributo a Ella y Louis Armstrong. Pero mientras tanto leemos a Martín a ver si nos puede claro, contar. Claro, mientras tanto contanos lo de Tandil. Vamos con Tandil, sí, queridos amigos de Tandil. Viernes primero de septiembre, Tres Mate Jazz en Macanudo, el grupo de trío de música que hace música de progresión con estándares latinoamericanos. Ah, sí, como una jazz, mezcla, variaciones una mixture, de música sí. Sí, de varios tipos. Eso va a ser el Macanudo, 21 a 30 horas. Versuski, Sarah Kigne y López, ¿sí? Tres Mate Jazz en Macanudo a las 21:30 este viernes. El viernes 1. Sábado 2 de septiembre, en la Casa de la Palmera, nuestra casa. Sí, Club de Jazz. Club de Jazz, música de improvisación junto a un grupo de imperdibles músicos: Puyol en la batería, Jorge Torresillas, Martín de la Salete en el contrabajo, Mocho en el piano y Pablo Ledesma, inigualable saxofonista argentino, también platense, hablando de la gente de La Plata. Esto va a ser a las 21 horas en la Casa de la Palmera, Paz 1069, ¿no? 1069, sí. Hay una palmera alta. Y este es el sábado, perfecto. Exactamente. Seguimos entonces. Bueno. El 2 de septiembre, ahora sí, pero no me contestó todavía Martín. Martín Del, cantante argentino, hablando de los cantantes, hace un espectáculo en Jazz Bayer. Ella y Luis, ¿no? Sí. La unión de Ella Fisher y Luis Armstrong. Me imaginamos que puede ser con Guadalupe Reventos, pero no enganché todavía. Bueno, pero bueno, cualquier cosa. Igual Martín va a estar y va a ser dos voces buenísimas. Esto es en Jazz Bayer en Buenos Aires, en Cava. Y después, un poquito más lejos, 16 de septiembre, te digo, amigo Daniel López, nos ha mandado, van a hacer un homenaje a Raúl Soto. En Bahía Blanca. En Bahía Blanca. Es un ciclo de jazz que se desarrolla en Biblioteca Rivadavia con Jorge Cutelo, un instrumentista muy conocido, muy bueno. Franco Grimoldi, nuestro amigo, contrabajista. Y Daniel López en batería. Más músicos invitados que les vamos a ir ampliando. Pero bueno, va a haber una playa de músicos talentosos y amigos de Hugo Soto que todavía se está lamentando su partida. Su fallecimiento hace un tiempo. Mandamos un abrazo a toda la gente de Bahía también. Y bueno, prontamente pues quizás estemos por allí, por las radios de Bahía. Y bueno, charlaremos con gente de ahí. Bueno, les comento también que en nuestro espacio Bloom D&D de Branson 646 tenemos, igual falta, pero lo voy a pasar esta semana y la semana que viene también. El 9 de septiembre vamos a tener una noche de juegos con Patata Glebue, que va a coordinar, como siempre. Y el domingo 10 va a estar Celes Casais haciendo sus temitas a partir de las 21. Los dos espectáculos son a lo que puedan, al sobre, a lo que den. Así que están más que invitades y ayudan además a los músicos y artistas locales. Bueno, Celes, esta chica es marplatense. Ah, sí, sí, no, ella viene de Mar del Plata. Con canciones originales. Con sus canciones. Sí. Bueno, y les recordamos que estamos en la FM Indie Rock, la 104.7, en compañía de Diego Moyano en la operación técnica. Un poquito tarde para presentarte. Hola, Diego. ¿Cómo anda por ahí? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, y todos los martes estamos en directo a las 22 y repetimos los sábados después de 20:30. Retransmitimos los jueves a las 22 por la 101.7, la FM, la compañía de Tandil, y la 90.3, la FM Oid Rock de Río Colorado en Río Negro. Buenísimo. Bueno, ¿y seguimos un poquito? Seguimos adelante. Pásame de... Te paso acá el tema. ¿Cómo recuperarnos de lo lindo que escuchamos ahora? Así que, ¿qué opinas? Cambiamos radicalmente el ángulo del fondo. Radicalmente. Pero igual, vamos a ir al tema 6, Dieguín, ¿sí? Al tema 6. Sí, al tema 6, sí. Y vamos a escucharlo a Flavio Romero, sí, un contrabajista y compositor en este caso, porque el tema es de él. Acompañado por Sebastián Harris Greshuk en trompeta, Javier Burineras en piano y Fernando Moreno en batería, y va a ser un tema propio que se llama Lienzo. A ver cómo es. Thank you. Bueno, escuchábamos el tema de Flavio Romero, contrabajista y compositor. Excelente. Lindo tema. Muy bueno, ¿eh? Sí, qué sí. Lindo. De tremendos músicos, como siempre, que tienen esta gente muy fantástico. Hermoso, sí. Flavio Romero, que bueno, integra varios grupos muy importantes. Sí, sí, claro. Es que van, viste, van rotando los músicos, sí, armando sí, sí. distintos sí, grupos. Se va, es muy dinámica la escena. Sí, tal cual. Bueno, y vamos a ir a nuestro momento bossa de la noche. Ah, bossa. Bossa. Podríamos haber puesto a Lara Fichera, pero bueno, sí, no, en no, este no, caso supuesto. Vamos a ponerla. Yo quiero escucharlo después, ¿no? El paisaje. Sí, lo escucho. ¿Eh? Ah, lo, sí, es? Yo lo puse en el flyer. Ah, en el flyer. Fondo de, bueno, sí. La próxima. Bueno, vamos a escuchar a Ana Durañona, de su disco que se llama Annette canta bossa nova. Un temita de Jobim y de Moraes. Eu sei que vou te amar. Minha Hermoso, muy linda versión. Qué lindo, ¿eh? Muy fresca. Qué linda parte, escuchando hoy la poesía de Vinicius de Moraes, sí. Uno de los grandes poetas, sí, la verdad, que latinoamericanos. Qué maravilla, ¿no? Todo lo bien que le han hecho a la gente con esta música tan interesante, tan amable, tan, viste, tiene algo que es único, la bossa nova, ¿no? Impresionante, sí, te lleva a un clima que te transporta inmediatamente a un relax, sí, y a una... Bueno, grandes composiciones, por supuesto, ¿no? Sí. Hablábamos con Oscar Vidal, ¿sabes qué? Nuestro amigo compositor y también de música, de tango, y bueno, y hablando de que en un momento dado en el mundo, pero sobre todo en América, había una confluencia en cuanto a esas décadas, ¿no? Que el final fue la bossa nova, ¿no? Sobre el final de los 50, sí, ¿no? 40, 50, y pasó en el jazz también, las grandes canciones, la canción, sí, claro, en la música de tango, ¿viste? Los grandes compositores, había como una cosa muy efervescente y que tenía muchas cosas sin como en el bolero, porque este es un, claro, bolero. Claro, claro. Si no, sí, es un bossa nova, es un bolero, en realidad. Esas terribles melodías. Claro, sí, ¿no? Sí, y una sonoridad, ¿no? Y bueno, fue una confluencia más o menos en toda, casi toda América. Y claro, yo creo que en medio se va contagiando uno, ¿no? Desde su lugar hace su, capaz que llegaron su propia como una interpretación misma melódica. Sí, como una misma síntesis en los mismos momentos. Digamos, momentos, ¿no? Sí. Sí, es muy probable. Bueno, ya lo seguimos desarrollando, y dicho sea de paso, hablando un poquito de esto. Pero podés desarrollarlo, porque tenemos tiempo hoy. Ah, ponemos tiempo. Si querés, podés desarrollar un poquito más. Hoy me dejan desarrollar, bueno, ahora sí. Tampoco te excedas, pero podés desarrollar. No, que por ahí estaría bueno, nosotros, esto, recordar que tenemos el libro de Bernice Corti. Ah, sí, que el martes que viene lo vamos a explayar. Claro, vamos a empezar a hablar sobre él y con el libro, digamos, ¿no? Y un poco trata de estos temas, ¿no? Porque si hay confluencias, hay cosas en común, digamos, en toda la conformación de toda América, ¿no? Y claro, sí, ¿no? Bueno, ya habrá todo de la base afro que tienen todas la base esas afro, músicas, claro, no, afroatlántica, sí, sí, como le dice ella. Sí, sí, está muy cual. Interesantes, ¿no? Y sí, está bien, porque es del lado de Brasil, el lado de Argentina, el lado para arriba, pero claro, con la gente que viene allá. Bien, claro, porque del lado del Pacífico se ha dado otro tipo de, otra de energía, música, ¿viste? Exacto, sí, porque sí, el lado de Chile, de ese lado, este otro tipo de música, pegó menos lo afro, me pareció, no sé, o de otra forma. Buscarlo. Sí, hay afro, pero llegó es como una confluencia de los países africanos, de donde salían. Claro, quedaban más cerca de la del Atlántico. Esta gente, claro. Llegaban directo al Atlántico. Esas cosas de los portugueses, sobre todo, los ingleses también, pues, claro, como siempre. Tal cual. Y bueno, por eso lo decían que los, bueno, siempre lo decimos esto, ¿no? Pero que los portugueses llegaban y se quedaban en la costa, sentados, sí, ¿no? No, claro, iban al interior del país. No, ellos tenían otra política. Bueno, chicos, seguimos entonces escuchando un poquito. ¡Ay! Lo que viene ahora me encantó. Es una canción de Charlie en ritmo de blues. Bueno, a ver qué les parece. Momento blues. Momento blues. Bueno, está bueno. Van a hacer un cover de Canción para mi muerte de Charlie. Mi canción, Karina, preferida de Fusion. ¿Sí? Ah, mira vos. Sin dudas. Y de muchos, sí. Karina Migliaccio en voz. Rodrigo Agudelo en guitarra, sí, y bajo. Sí. Y Sapo Modowick. Sí, el Sapo Modowick. Sí, en batería. El del disco que se llama Blues del Sur. Bueno, van a hacer Canción para mi muerte. A ver. Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama. Para dos, es carretera. Cuando uno mira atrás, vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos, porque antes de llegar genial, la interpretación. Muy lindo. De Karina Migliaccio. Bien lindo. Bueno, ahí está. Muy buena la versión. Le gustó a la gente, mirá. A la gente le gustó, sí. Sí, buena. Buenísimo. Clásico con otra onda. Tal cual. Mucha gente de varios lugares, así que bueno, ahora sí. Se han ido. Qué coraje, ¿no? Mandarse un con un super clásico como es tema, sí, mandarse un. Que te quede lindo, ¿no? Porque está bueno. Claro, está que te quede lindo, sí, sí. Bueno, chicos, si nos vamos despidiendo, dale, entonces, bueno, vamos a escuchar a nuestro último temite y ya después nos despedimos. Vamos a escuchar al gran Pipi Piazzolla, con su trío, o con por lo menos esta formación de trío, con Damián Fogiel en saxo tenor y Lucio Balduini en Lucio Balduini, guitarra. Claro. Es tremendo. Y van a hacer un chico, tema. ¿Sabes que existe la posibilidad de que esté con nosotros Pipi el 15, el 14? Pipi Piazzolla aquí en un programa. Ah, bueno, entonces lo vamos a ir escuchando para acercarnos a él. Aclimatándonos. Tal cual. El tema Steve es el tema de él, es de él, un tema de él, bueno, de Pipi Piazzolla. Vamos a escuchar, a ver qué onda. Vamos. Ahí pasó el Pipi Piazzolla y nos deslumbró. Sí, muy interesante lo de Pipi Piazzolla. Un abrazo a la gente de Cultura Palmera que... Ah, llegó tarde ahí. Ya pasamos todo el estamos ahí. La Hay agenda. Gente que le gustó aquí también. Bueno, dicho sea de paso, un saludo para nuestras queridas repetidoras, la gente de Tandil, ahí, FM, la compañía que estamos a 101.7. Los jueves a las 22 y los domingos a las 18. Exacto. Y Oid Rock 90.3 en Río Colorado, los jueves también a las 22 horas. Nuestro amigo, querido amigo Lucas Funaro. Besito para él. Besos a todos los de Río Colorado. Río Coloradenses. Tal cual. Okay. Sí, sí, tal cual. Bueno, aquí, ahí estamos. Y bueno, nada, todo lo bueno vamos, termina. Sí, nos vamos despidiendo. No nos extrañen. Volvemos el martes que viene. El martes que viene vamos a estar solamente por Facebook. Para los que estén ahí. Ah, bueno, sí, claro, voy a estar solita el martes que viene. Bueno, sola no, escúchame. No. De este lado de la pantalla voy a estar, del otro lado va a estar mi amigo Dieguito. Rey de las cortinas. Por suerte. Muy muerta. Bueno, entonces, sin más, ¿nos despedimos? Sí, nos despedimos. Nos despedimos. Bueno, gracias por todo. Nos vemos. Chao.